diciendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero, igual que mi corazón, al gritar con emoción, orgulloso, soy lajero, tú ves. Santa Isabel de la Traga, querida. Ay, mira, nena, pero yo te llevo en mi vida. Santa Isabel de la Traga, querida. Que yo no te olvido, mi pueblo, porque tú eres mi vida. Santa Isabel de la Traga, querida. Santa Isabel.